papelito blanco una carta te dejé, con unas letras que dice: de ti yo me enamoré. Sabiendo que no me quieres, la vida me quitaré, y en una cruz de madera, sin nombre allí yo estaré. Tierra, mi cuerpo allí dejaré, para que siempre recuerdes la carta que te dejé. Solo te pido me reces en mi tumba una oración, que diga siempre me quiso con todo su corazón. Tierra, mi cuerpo allí dejaré, para que siempre recuerde la carta que te dejé. Solo te pido me reces en mi tumba una oración, que diga siempre me quiso con todo su corazón. Tierra, mi cuerpo allí dejaré, para que siempre recuerdes la carta que te dejé. Solo te pido me reces en mi tumba una oración, que diga siempre me quiso con todo su corazón.